Celebremos la suerte de los que pasan su vida en trabajos denigrantes, en la pobrecía. Celebremos los años de injusticia laboral, de un mínimo indigno de estafas y clasismo. ¡Ay, qué linda vida! Hoy con tu sueldo solo te afirmas ¡bien! Al 3 y al 4, cuando es 30, no hay comida. Porque esos cerdos firman papeles y tienen la media vida. Yo no creo que ellos se cansen en su oficina contando las luquitas. ¡Ay, qué linda vida! ¡Ay, cuánto sueldo! Solo te afirmas ¡bien! Al 3 y al 4, cuando hay 30, no hay comida.